¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radionovela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Ferry. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¡Pero qué rayos! Capítulo 3. Dios, ¿qué es esto? ¿Podrían explicarme? ¿Dónde están las piedras de las calles? ¿Y esto qué son, caretas de este tiempo? ¿Cuáles piedras? Ah, ya, cierto. Con su nivel de despiste sí creo que sea Lenguerque. Pues sí, señor Lenguerque, desde que usted no está ha pasado mucho. Al parecer algunas inteligentes y progresistas personas levantaron las piedras e hicieron calles de cemento, esto que ahora le llamamos pavimento, que es una mezcla de grava, arena, cemento y asfalto, quedando muy resistente para que pasen los carros. Pero por supuesto, ni tan fuerte ni tan bonito como la piedra. Ya irá viendo, eso que hace ruido es el motor, y hay unos que suenan más duro que otros. ¿Pero qué? ¿En su tiempo no habían carros? No, lo más parecido podría ser un coche jalado por caballos, y también a lomo de mula se cargaban equipajes, cajas. Incluso yo traje un piano que entró a lomo de mula, desde el río de la Magdalena hasta mi hacienda en Montebello, sonaba de los más lindo, con todo y lo difícil que estuvo hacerlo llegar. Me parece oír sus melodios. Mía, mi mamá la está buscando. Se acerca corriendo Rosalí, la hermana menor de Mía, cuyo propósito, a pedido de su mamá, ha sido encontrar a su hermana mayor, que no había llegado a almorzar. ¿Qué? ¿Qué quiere? Ush. Que mi mamá le manda a decir que qué horas piensa llegar a almorzar y ese señor quién es. Chito, calle la boca, luego le explico. Si no me dice, le voy a decir a mi mamá o yo tambo baja. Ay, ya, ahora no se vaya chismosa, llamamos a mamá y le decimos que estamos bien. Vamos a hacer unas vueltas, venga con nosotros y le vamos contando. Psst, está bien. Mía saca su celular y oh, sorpresa. Ay, este cute, se me ha apagado. Bueno, a ver si lo puedo cargar en la casa de María. Esteban, ¿tiene minutos? No, no tengo minutos. Sí, ve, por pasársela facebookeando y luego con la sufridera. Ay, ya no me moleste, no le cuento para que me moleste, sino para que me ayude, ¿oyó? Y bueno, les venía contando. Yo he sido amante de música de Beethoven y de Mozart. Me gustaba en mis buenos tiempos escuchar la ópera y las orquestas de cuerdas, maderas, fagot, contrafagot, clarinete, trompetas, flautín y otros instrumentos. Ya fuera en teatros o en las fiestas, a las invitaban algunas casas familiares, a donde yo, cuando tuve 30 años, incluso después de los 40 años, era el más codiciado de los candidatos a marido de algunas distinguidas señoritas de Santa Fe y también de Bucaramanga. De la ópera santafereña, recuerdo a la señorita Nodier, una francesa con la que a propósito viajamos en la misma barco a América. Por cierto, ahora, ¿hay allá en Sabatoco un teatro de ópera? Oh no, aquí no hay. Yo nunca he conocido uno, pero debe ser muy bello y muy... no sé bien cuál sería la palabra. Muy especial. Bueno, aquí está el Teatro del Colegio Salesiano y el Teatro de la Apostólica, que está recuperando la Fundación Pro Zapatoca. El de la Apostólica solo lo conozco por fuera, y el del Salesiano es donde se hace casi todo lo que pasa cultural en Zapatoca. Pero pues, no me parece tan bonito. Y no hay ópera, ni es para ir a escuchar conciertos, solo muy de vez en cuando. Hace un tiempo, un colectivo que se llama la Alcaldía Virtual de Zapatoca, diferentes de la Alcaldía Real, reabrieron la Plaza de Toros para que fuera algo así como un teatro. Hubo noches de poesía, música y otras cosas. Prosperó por 3 años, pero después, quién sabe qué pasó. Los teatros son espacios rituales, espacios sagrados para el espíritu, necesarios en todos lados, así como en la antigua Grecia, que muchas cosas del espíritu de su época se resolvían en el teatro, con tragedias, con sátiras, con músicas y danzas, en vez de irse a una guerra. Pero si no van al teatro para escuchar música, entonces ¿dónde la escuchan? No es posible la vida sin música. Hasta los planetas en su girar hacen música, decían los filósofos griegos. Bueno, no hay teatros para eso, pero es que ahora tenemos mucho donde escuchar música. Tenemos equipos de sonido en algunas casas. Si no, hay radios de distintos tamaños y en últimas escuchamos en el celular, donde funciona el formato MP3, que hace que se pueda guardar mucha música, aunque claro, no de igual calidad a la de otros formatos más pesados. ¿La música pesa? Eso sí me hizo reír. En mi época pesaba bastante. Basta recordar los órganos de las iglesias. Eso sí que pesaban, por cierto, también de origen griego, y pesaban tanto por el sistema de tubos con el que sonaban. Bueno, estoy hablando de formatos de almacenamiento, no del aparato en sí. Pero vamos por partes. Si no, ahora sí que es cierto que usted va a enloquecer. En su época, ¿dónde escuchaba música? Aparte del teatro, digo. Mira, pues a finales de 1870 se hablaba de una invención de Leon Scott y el fonograf creado por Thomas Alva Edison. Pero a mí no me alcanzó a tocar utilizarlos. Sé que usaban un corneta que captaba el sonido llegando a un papel enrollado en un cilindro de estaño. El fonógrafo solo grababa, y el fonógrafo, además de grabar, reproducía. Me hubiera encantado tener uno, pero la industria de esto se estaba desarrollando en los Estados Unidos y de allí era más difícil para mí importar. Y eso que yo era bueno para traer cosas que parecían del otro mundo. Ajá, suena muy chévere, me lo alcanzo a imaginar. Sigue la llovizna sin parar. El día parece que no va a salir de ese gris espeso que consume las montañas y los valles. La neblina es tan fuerte que no se puede apreciar siquiera las montañas y las casas que se encuentran del lado de Cachaneque. Como les conté, traje un piano hasta la finca Montebella. Me encantaba tocarlo, también el violín. Sin ánimos de exagerar, creo que he sido bueno haciéndolo. Y me gusta mucho poder vivir con música. Así esté en la mitad de la selva y en la mitad del imperio de águila, el cóndor y el tigre. Como me ha sentido en las tierras de Zapatoca. ¿Y ustedes qué músicas escuchan? Ahora se escuchan rock, electrónica, hip hop, balada, vallenato, reggaetón, salsa, merengue, rap, entre otros. Pero en el siglo XX la música evolucionó mucho, porque se escuchaban bandas muy famosas como los Beatles, los The Rolling Stones y muchas más. A mí me gusta mucho Maluma, J Balvin, Andrés Cepeda, Fonseca, Shakira y Carlos Vives. De estos dos últimos hay una canción que es súper chévere que se llama La Bicicleta, que está muy de moda. Es un vallenato que iremos, no un vallenato tradicional, tal vez podríamos decir que es un vallenato moderno. Póngala a su celular que yo se la mandé por WhatsApp esta semana, acuérdese que me quedé sin batería. A ver, la busco. Listo, ya. Ellos han ganado muchos premios y son bastante reconocidos en el mundo. En formato MP3, Don Geo, para que vaya viendo lo que es. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Perdón, pero eso de vallenato no tiene nada. ¿Cuándo ha visto usted que Shakira haga vallenato? Eso es puro pop comercial, hecho en Miami para el mundo. Un verdadero vallenato tiene caja, guacharaca y acordeón, y suena más pausadito, hasta romántico. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa. Ay, ya, no venga acá con eso. Además, eso fue grabado acá en Barranquilla. Y que a mí me parece lindo y está de moda. Además, para mí es un vallenato y punto. A mí me gusta, claro que me gustan más otras canciones. Bueno, no se disgusten, está muy linda esta canción, señorita. También el aire de la costa que transmite, aunque hay instrumentos musicales que no logró identificar. Yo conocí Barranquilla, el puerto que llamaban o llaman de Puerto Colombia. Por ahí embarcaban mis mercancías para llegar hasta Bremen. Y por allí mismo recibíamos porcelanas finas, telas, sombreras, hojas, todo muy selecto, de gran valor. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo es que el celular que sirve para llamar también tiene música y imagen? Es asombroso. Eso sí que es una obra de ingeniería. Ay, Don Geo, ¿le puedo decir así? Creo que va a haber muchas cosas que tenemos que explicarle. Pero ahora seguimos, acabamos de llegar a donde nos pueden prestar ropa. En verdad hay mucho que me tienen que explicar de Zapatoca y del mundo. Termina capítulo 3. ¿Pero qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lenguaje. Espera.